A continuación, vamos a hacer el DCD durante el proceso de la fase 2 del KSBC. Durante el proceso o durante la ejecución del PPR, nos pudimos dar cuenta, entre los aspectos emocionales, que la sinceridad del experto es muy importante para poder lograr los objetivos de la actividad. Además de que el establecer una relación gana-gana con el experto hace que él se sienta comprometido con la actividad y nos logre transmitir su conocimiento tácito, que es lo que en definitiva es lo que necesitamos. Además de que llegamos a lograr satisfacción por los resultados que se van obteniendo durante ella. Bueno, continuando con los aspectos emocionales, podemos destacar que durante la entrevista que tuvimos con el experto nos pudimos dar cuenta de el ambiente total de confianza en el que se desarrolló. Nos pudimos dar cuenta de que hay que tener seguridad a la hora de plantearle las preguntas al experto, y es también importante aterrizar un poco las ideas para poder transmitir lo que queremos al experto. Durante el desarrollo de la PPR nos dimos cuenta que el entendimiento del tema del que se iba a hablar durante la ejecución de la misma era muy importante, aparte de tener mente abierta para poder abrirse a los conceptos que surgieran durante la misma, porque el experto, a medida que se le iban aportando ideas y aparte de que se le iban cuestionando las cosas, iba dando nuevas ideas, y eso también daba una buena disposición de parte del experto. Entonces nos dimos cuenta que es muy importante también el apoyo que él nos brindó al abrirse de esa manera, al compartirnos ese conocimiento tácito, y de la responsabilidad que teníamos nosotros de poder asimilar esa información y poder proponer y empezar a buscar el paso hacia la fase número 3. Durante la ejecución del PPR, en la parte del clima face to face, nos dimos cuenta de que se propicia una interacción más allá de lo académico entre el experto y la facilitadora, en donde se generan propuestas de interés por el experto, y esto permite que se desarrolle un ambiente muy agradable, donde también pues se creó un va aparte de lo académico, el cumplimiento de una PPR, y esto permitió que pudiéramos encaminarnos hacia la fase número 3. La PPR, nos dimos cuenta también que el mecanismo antes, durante y después lo utiliza la empresa Bogotá Emprende para guardarlos como mecanismo para documentar las experiencias y talleres. Esto nos da a entender que no solamente sirve para hacer reflexiones como lo hemos hecho durante el transcurso de la materia, sino que también pues, se puede utilizar para otros fines.